de libertad. Me encuentro entre cuatro paredes y siento haber fallado hoy. A mis padres que me quieren, cuando a visitarme vienen, veo su rostro demacrado, apretarse contra las rejas para poderme besar. Te digo a vos, madre querida, extraño tanto tus caricias, todo tu amor tan maternal. Eres mi ángel especial, y digo padre, amigo, amado, yo me pregunto apesumbrado, ¿dónde dejé ya tus consejos? Me arrepiento de verdad. En este poema escribo todo lo que siento, que desde esta oscura celda les mando mi corazón. Por esa inútil pesadilla le pido a Dios hoy de rodillas. Madre querida, te prometo, voy a estar con vos. ¡Gracias por todo!